Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta We can't just let you walk away. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, son las 8 de la mañana con exactamente 21 minutos. Y como es viernes, vamos a darle la bienvenida a... Bueno, es su primer peliculeando después de que regreso de vacaciones, pero él... Como el gran aficionado a la lucha libre, en este momento se encuentra en un avión rumbo a Ciudad de Panamá para seguir el Road to WrestleMania. Y pues vamos a ver si está bien la conexión con Rodolfo Velázquez, que en este momento ve un avión para Ciudad de Panamá. Sisu, buenos días, ¿me escuchás? Sisu, creo que... Enlazando satélite, aló, buen día. Sisu. Muy buen día, yo como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. ¿Cómo está el clima por Ciudad de Panamá? Pues bien, nos hemos unido al tour de WrestleMania, rumbo a WrestleMania, y entonces ya hoy vamos a dar un show directamente con Panamá. Ajá. Panamá City, entonces vamos a chequear temprano cómo están las instalaciones debido al éxito de anoche, ¿verdad? Ajá. Decidí seguir mi carrera, pues, lo que yo ya llevaba en la sangre, que era no luchador, sino que es... ¿Cómo es que le llaman? Ahora es un deporte de entretenimiento. Claro. Sí, pero vos te pareces al par de al par de bichos, te pareces a Minimi. No se fijaron, pues, la atención que había entre ellos, que no nos hablamos. Sí, correcto, sí. Es parte, ¿me entendés?, de darle el seguimiento a la historia. Recordá que él fue a saludar a todos lados, excepto donde estábamos nosotros. Así es. Notaron ese pequeño detalle. Así es. Y desde la conferencia de prensa, pues, había cierta tensión entre nosotros, que fue inevitable, pero hoy se va... Ni modo, no fue en Tegucigalpa, sino que va a ser en Panamá, que se va, vamos a mostrar por qué la razón de nuestra pelea y nuestra... Bueno, Sisu, esperamos tenerte aquí en Honduras el próximo... El domingo, Sisu, por los Oscars. Sí, mañana regreso y ya volvemos a otro de mis alter egos. Perfecto, Sisu, bueno... ¿Te parece si vamos a la presentación de la cartelera? Sí. Ok, presentado por distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, tenemos en cartelera la película de Adam Sandler y Eugenio Derbez, Jack and Jill, Viaje al Centro de la Tierra con The Rock, hablando de lucha libre, La Bella y la Bestia, y el estreno de esta semana, La Invención de Hugo, la película de Martin Scorsese. ¿Qué tal esa movie, Sisu? Pues bien, esta es basada en un libro. Fíjate que es la primera película que Scorsese se tira para tercera dimensión. Ajá. Precisamente, fíjate que esta es de la casa productora de, más bien, de Johnny Depp. Ah, ¿de veras? Infinitum Neil, que entonces él decidió apoyar este proyecto, donde es una película de ciencia ficción, pero fíjate que está basada en los años 30. Okay. Bueno, cuenta la historia de Hugo, precisamente un muchacho que por los azares del destino queda huérfano, queda bajo la tutela de un tío, y le toca, pues, vivir un montón de situaciones penosas. Incluso el tío después repara relojes en la estación, a él le toca vivir en la estación de trenes de París, ¿verdad? Y se da cuenta de que el legado que realmente él debía seguir era reparar un robot, un pequeño robot. Entonces él necesita las piezas y él anda consiguiendo de donde sea, incluso hasta robando. Entonces ahí es donde empiezan las aventuras de este pequeño, pues. que al final él es un fanático del cine, pero recordá que estamos hablando del cine incluso mudo, y que casualmente su competencia, la competencia de Hugo en los Oscars, definitivamente va a ser The Artist, que es una película con tributo al cine mudo. Sí. Entonces es una retrospectiva bien interesante, porque a pesar de que es una película de ciencia ficción, lo quieren hacer en la época de los 30. Esta película está como nominada como mejor cinta y director, entre otras, ¿verdad? Exactamente, cinta y dirección, entre otras, y para mí yo creo que es la fuerte candidata contra The Artist, para mí. Ok, en esta película aparece Ben Kingsley, ganador del Oscar, sí, sí, por Gandhi, ¿verdad? Por Gandhi, ok, tenemos al cómico que es un actorazo, Sacha Baron Cohen. Aquí hay un problema. Ajá. La Academia emitió un comunicado ayer desmintiendo de que ellos habían retirado la invitación de Sacha Baron Cohen para poder presentarse en los Oscars, pero sí le estaban diciendo que no utilizara la alfombra roja para salir con algo como ya lo conocemos, que sí, puede ser algo, porque recuerda que él quiere promover su nueva película, El Dictador. Ajá. Entonces no, la Academia no quiere que él utilice la alfombra roja como un show y que él vaya disfrazado de uno de sus personajes, sino como que vaya un dictador. Exactamente, sino que quieren que vaya realmente representando a una de las películas nominadas, en este caso Hugo. Entonces estaban aclarando que no le habían quitado la invitación, porque se había rumorado de que entonces la Academia no es que le va a decir que no, pero que por favor él indique si él va a hacer algún tipo de show para evitarse la molestia, pues, de tener que censurarlo. Ok, y además ahí miramos a Jude Law. Jude Law, que es el papá del niño. Ok. Y Ray Winston, que él lo conocemos más que todo por... Él ha salido bastante con Scorsese. Era el segundo al mando de... ¿Te acordás en qué película? Infiltrados. Ah, sí, con Jack Nicholson, Jack Matt Nicholson, Damon. El segundo al mando, pero también lo reconocemos más digital porque él era Beowulf. Ah, él era Beowulf. Exactamente. Ah, mira. Sí, soy esta película, bueno, es en 3D. Es en 3D. Pero, o sea, para toda la familia, ¿no? Sí, ese es totalmente familiar. Mira, no quisiera decir que es orientada al público infantil, porque tiene un poco de elementos de historia. De hecho, pues, hablan de los eventos de la Gran Guerra. ¿Te acuerdas que en ese momento la Gran Guerra era conocida nada más como la Primera Guerra Mundial? Sí. Ni siquiera era la Segunda, entonces... Hay un montón de elementos que también el adulto va a disfrutar. Sin embargo, el 3D le da una opción. Ahora, ¿por qué Scorsese hace esto? Dice de que vio que con el uso que le pudiese dar al 3D, los actores se metían un poco más al rollo, pues, como para dar esa retrospectiva de la cual te estoy llamando. No esperemos una película full efectos tercera dimensión, sino que el 3D aporta para que en un momento del París de los años 30 te dé un elemento adicional y de ficción que quieren lograr. Ok. Bueno, es interesante. La película es interesante. Ha recibido muy, muy buenas críticas. A la gente le ha gustado bastante. Y bueno, ha sido merecedora de nominaciones, pues. Excelente. Sí, bueno, te dejamos para que tomes ahí alguna piña colada en el avión. Te vayas distrayendo. Y hacemos un contacto más adelante. Así es, continuamos y recuerden que vamos a dar una breve revisión de lo de los Oscars, que no el camino a WrestleMania, sino que el camino a los Oscars. Gracias, Isu. Despedimos el segmento de distribuidora de películas, ya regresamos con Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos con Peliculeando, ya entrando de lleno a la entrega número 84 de los premios Oscar, y seguimos enlazados con Sisu Velázquez. Me imagino que ya aterrizando, ya sabiendo la costa de Ciudad de Panamá, cuando mira los edificios así grandísimos. Sisu, ¿estás ahí? Sí, sí, en efecto, ya estamos pronto, ya nos dijeron de que ya pronto vamos a iniciar la secuencia de aterrizaje. Espero que incluso el ministro Rubén Blades me pueda recibir a ahora. Está bueno, está bueno. Y va a hacer un poco de relaciones públicas en el camino. ¿Y cómo ha sido el ambiente con los luchadores, Isu? Pues fíjate que han estado dormidos. Yo creo que que la pasaron muy bien en Honduras ayer. Ah, sí. Han estado un poco callados, tranquilos. Qué bueno, qué bueno. Dicen que fueron a comer baleadas anoche. Ah, ¿de veras? Sí. Ah, mira. Interesante, bueno. Interesante. Bueno, Sisu, el domingo estaremos a las 6:00 p.m. traduciendo y comentando acerca de los premios Oscar, que prometen que van a estar buenísimos. Sí, y fíjate que una de las críticas que hemos hecho desde hace 2 años es que con que la Academia ha decidido ampliar el rango de nominaciones de 5 a 10, el temor era que se metieran películas de mediana calidad solo para llenar el hoyo. Sí. Pero fíjate que en esta ocasión yo siento que las películas que se lograron colar aquí pues son dignas merecedoras de sus nominaciones. Todas tienen un poquito de todo. Y creo que sí están haciendo competitiva la premiación, que es hacia donde nos dirigimos. Pero también quisiera mencionar que fíjate que para nosotros lo que fue una de las peores películas del año, era lógico que iba a ser nominada en su respectiva rama, que es tanto efectos especiales como efectos de sonido. Transformers. Y nos referimos nada más sí. que a Transformers. Sí. Bueno, eso se sabía que iba a pasar. ¿Verdad? ¿Tiene 3 nominaciones? ¿O 2? Tiene, hasta donde yo veo, si son dos nominaciones, las 3 nominaciones tenés. Edición de sonido, efectos visuales y... mejor sonido también. Pero eso lo dijimos en el programa, que por sí. efectos especiales iba a ser bien difícil que le quitaran el Oscar a Transformers. Sí, igual lo único que le puede, para mí, competir fuerte es Harry Potter, pues. Ajá, ¿no? Sí. A pesar de que, fíjate, de que el Planeta de los Simios tiene su nominación para efectos visuales y también la de Acero Puro, ¿te acordás? Que era la de Hugh Jackman. ¿Verdad? Vale mencionar estas porque obviamente son películas que hemos revisado. La de Planeta de los Simios incluso querían que Jenkins, que es el actor que personificó a César, que es el mismo que hizo... Pero no este, ¿va? Ya vas insultando, Sisu, ¿qué te pasa? Mono. ¿Te recordás que es el mismo? No, mono no. Simio, por simio. Favor. Simio. Mono es como que diga gato. Es un gato, simio. Como dijo en la película de Mark Wahlberg, es, los monos están... encima de los humanos, pero abajo de los simios. Ah, imagínate. Pues te comentaba de que él fue el mismo actor que lo que hizo King Kong, que hizo Gollum, y que voy a volver a repetir el papel de Gollum ahorita en El Señor de los Anillos. Querían que él fuera como actor secundario, porque sabemos la personificación que le dio a César, pues con ese traje digital y todo. Entonces lo más que llegó fue pues a su nominación para efectos visuales. Ahora bien, entrando un poquito de lleno, fíjate que para mí la sorpresa es la nominación para las películas de animación, mejor dicho, la no nominación tanto de Tintín como de Cars, que prácticamente eran la competencia de Kung Fu Panda. Sí, lo fíjate que la de Tintín no me sorprende tanto como la de Cars. Porque Kung Fu Panda sí está nominada, ¿verdad? Sí, Kung Fu Panda sí está nominada. Sí, entonces, y ahí, si nos vamos... A mí me pareció mejor Kung Fu Panda, pero Cars yo creo que se merecía estar ahí peleándole lado a lado. Exactamente, y fíjate que vale la pena mencionar que se amplió la nominación de 3 a 5. O sea, hay 5 películas, pero metieron 2 películas extranjeras, lo cual me parece justo, pues. Ajá. Son películas animadas, pero películas extranjeras. Una parisina y la otra creo que es latina, no tengo entendido exactamente dónde es. Le compite Rango, ¿te acordás? Muy buena, sí, con Johnny Depp. Es Chuck. Sí. Y El Gato con Botas, que resultó ser un fenómeno que nadie se esperaba. Sí. O sea, esto fue lo mejor que le pudo haber pasado a la franquicia de Shrek, es agarrar un spin-off de uno de sus personajes... Y mantenerlo. No, y espérate el spin-off del burro. Sí, no, va. Sí. Va fijo y ahora como ya Eugenio Derbez está en el mapa, eso... Ajá, eso para le da un plus, América, correcto. Le da un plus, ha sido por Eddie Murphy en Estados Unidos, o sea, ¿qué tipo que va? Sí, Sisu, pero en el caso de Cars, bueno, para ser más específicos, Pixar ha de estar... O sea, fue su apuesta del año pasado. Sí, es que fíjate que Cars ha sido bien extraño, porque incluso desde la misma primera película se había postergado un par de años. Estamos hablando de Cars 1, pues. Ajá. Y esta película ha sido uno de los efectos comerciales más importantes, porque vos sabes cómo Cars ha pegado en los niños. Exagerado. Pero sin embargo, esta película ya para ser tomada en serio, ya no lo ha logrado, pues, ni la 1 ni la 2. Mira, mercadológicamente es brutal, o sea, te mueven la todo lo que tiene que ver con la marca Cars, que quedas con la boca abierta, pero ves la historia y es... Pobre. Sí, prácticamente es más el lo que el niño puede hacer con el personaje que lo que lo puede seguir. ¿Me explico? Porque sí, seguirle en la película, pues, es plano. Incluso en esta última se fueron más que todo con mate y todo lo demás. Ajá. Pero, como vos decís, el efecto mercadológico, pues, no tiene nombre. Ahora bien, en mejor canción original tenemos a los Muppets, que era lógico, uh-huh. O sea, es la especialidad de los Muppets, son musicales, y Río, que era la película de aquel pajarito que vimos a principio, de aquel periquito. Urraca es. Urraca que vimos a principio de año. Sí, un periquito azul. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, discúlpame, y a Río no la nominaron como mejor película animada tampoco. No, Río no está como mejor película animada. Mira, pero esa fue otra que también le fue bien en taquilla. Sí. Es buena pena. Fíjate que el guión de Río me parece un poquito mejor que el de Cars. Un poquito encima, pero sí, un poquito. Mira, es la menos peor. Sí, correcto. Entonces, concluimos. Las películas comerciales son o no son para los Oscars. Porque aquí lo vemos claramente. Las dos películas comerciales más fuertes, exceptuando Kung Fu Panda sí. Y el Gato con Botas, pues, con él, ¿verdad? Pero era innegable que Río hizo su dinero, que Cars lo hizo, y no fueron tomadas en cuenta. Yo creo que al final de cuentas lo que les pesó a las personas que nominan estas películas, yo creo que fue el guión. ¿Qué es lo que te aportaba? ¿Qué es lo que te dejaba? O sea, no es poner pichinguitos, figuritas para que el niño salga del cine y que le dé el papá a comprarla, correcto. Entonces, yo creo que por ahí viene la onda. Bueno, entonces es una buena conclusión, porque al final yo creo que nosotros el siguiente programa tendríamos que ver, okay, en un año donde el 3D ya se ha posesionado del cine, ¿realmente esto está ayudando? ¿No está ayudando? ¿Colabora? ¿No colabora? O sea, no podemos dejarlo de lado. Porque, que te diga Scorsese, voy a utilizar el 3D, no lo va a hacer para un efecto comercial, lo va a hacer porque necesita que su película lleve efecto de esto. Sí. Pero muchos lo han hecho nada más para subirle el precio a la taquilla, si no recordemos, porque no han resuelto todavía, porque supuestamente Sony dijo que sus dos películas, tanto Hombre de Negro como Spider-Man, el precio del boleto iba a ser más alto de lo normal. Oye, pero es que esta nueva versión de Spider-Man viene en 3D. Sí, viene en 3D. Ah. Y 3D de verdad, supuestamente, sí te van a cobrar más. Sí, lo que pasa es que igual, como Sony dijo, como también hay que popularizarla bastante, va a hacer que se pueda ver perfectamente en los dos formatos, tanto en el tradicional como el 3D. La razón de esto es para llenar salas, o sea, para que en la mayor cantidad de salas posible salga Spider-Man. Bueno, lo que pasa es que ya viste la historia del Hombre Araña hace cuánto, hace como 6, 8 años, ¿no? Tiene exactamente 10 años. 10 años, bueno. Ha salido, que en el cine para mí es demasiado pronto. Sí. Muy, muy, muy pronto. Y fíjate que, vaya, por ejemplo, Sony, que también esperamos estar estrenando Ghost Rider la otra semana, ¿no? Uh-huh. Lo que quisieron hacer, o sea, también es como un reinicio, pero es como al estilo de Hulk, ¿te acordás? O sea, solo tomar los puntos importantes de tu película anterior y volver a agarrar el camino que realmente querés. Ajá. Uh-huh. Pero en Spider-Man rompieron eso y más bien quieren hacerlo todo de cero, pues. De cero. Como que la embarramos. Exactamente. Pero ¿cómo puedes decir que la embarraste del héroe más rentable del cine hasta el momento, pues? Sí, no sé por qué hicieron eso, fíjate. Es algo que todavía no logro entender. Y en efecto, es el más comercial de Marvel junto con Wolverine, ¿verdad? Y que si ya, o sea, podemos concluir de nuevo que esto es efecto puro Disney, pues. De que si esta película, te apuesto que nosotros vamos a salir, esto pudo estar mejor, pero los niños salen encantados, es que esto ya tiene el efecto Disney adentro. Sí. Nosotros esperamos que realmente sea para todo, pues. Claro. Sisu, haremos otro contacto dentro de un ratín, ¿te parece? Sí, perfecto. perfecto. Para que sigamos hablando de los Oscar, así que ya regresamos con vos. Gracias a, también a nuestros amigos de Cinemar. Ya sabes que en Cinemar, fuera de Cinemar, vas a encontrar los kioscos para que tengas la oportunidad de no hacer esas largas filas y ahí comprar tu ticket sin ningún problema con el asiento que deseas, ya sea San Pedro Sula o Tegucigalpa, solo en Cinemar. Ya regresamos, estás en Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando cuando faltan ya 5 minutos para las 9 de la mañana. Recuerden que a las 6 de la tarde empieza la transmisión por Canal 5, líder de la entrega de los Óscar. Estaremos Sisu, Carmen Boquín y su servidor. ¿Cierto, Sisu? Así es, ahí estaremos transmitiendo primero desde la alfombra roja y después ya de lleno en la ceremonia pues de los premios, de la entrega de premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Perfecto. Bueno, Sisu, ¿qué más nos tenías que decir de los Óscars? Continuamos un poquito hablando sobre... En este caso sería sobre actor y actriz secundario. Yo creo que para la actriz secundaria el fenómeno que ha tenido The Help o Criadas y Señoras ha sido importante. Y es, para mí es lógico que Octavia Spencer va a ser una de las ganadoras de la noche, pues, ¿verdad? La cual ha superado las críticas de las personas, pero fíjate que tiene a la par a esta muchacha Melissa McCarthy. Ajá. Que esta la hemos visto en esta serie Mike and Molly. Personalmente yo no la he visto, que se sale la gordita. Ajá. Fíjate que vos te acordás, el año pasado ella en los Emmys la nominó y ganó, pues. Sí, es buena la serie. Fíjate que yo no he tenido la oportunidad de verla, pues. Uh-huh. Pero prácticamente ya después de haber ganado y que ahorita la están nominando, fíjate que yo me empiezo a interesar, pues, como aparentemente esta actriz está bien metida, pues, ¿verdad? Saben lo que está. Sí, seguro. ¿Verdad? Ahora bien, como actor secundario tenemos al expapá de Hulk, a Nick Nolte, ¿verdad? Trabajó en Marvel, a Kenneth Branagh, que fue el actor de Thor, ¿verdad? A Johan Mill, que es ¿te acordás? El gordito de Supercool. Ajá. Que bajó un poquito de peso, que ahora está trabajando en esta película Moneyball con Brad Pitt, que es otra cosa, un fenómeno interesante. Este tipo, mira, que ha cambiado un poco tan rápido su perfil, ya para meterse y salirse de la película, de la típica comedia de verano, y a meterse en película ya calidad Oscar, pues, ¿en 3-4 años máximo? Sí. Eso. Bueno, Christopher Plummer, que ya conocemos bastante su trabajo, y Max von Sydow, que este tipo es el padre Merrin en El Exorcista, que si ya estaba viejo para El Exorcista, ya te imaginas ahora, pues. Sí. Este tipo tiene 83 años, ¿verdad? Y ajá, sigue todavía, ahorita ya tiene su nominación. De esta categoría siento que de repente, si no es Christopher Plummer, de repente Kenneth Branagh pueden ser los ganadores. Okay. Como mejor actriz, aquí la cosa vuelve a estar complicada. Sale Rooney Mara de La Chica del Tatuaje Dragón, Viola Davis nuevamente de Criadas y Señoras, que ella ganó, Meryl Streep con un papelazo interpretando a Margaret Thatcher, la dama de hierro, Glenn Close con un papel bien interesante que discutiremos en su momento, y Michelle Williams, que es interpretando precisamente a Marilyn Monroe. Tradicionalmente, los Oscars, si nosotros hacemos una retrospectiva, fíjate que durante los últimos, ¿qué? 15 años, con un par de raras excepciones, se lo han dado las actrices jóvenes. Ajá. Dejando a las de mayor edad de lado. Entonces, en este caso, supuestamente quien tendría las de ganar sería, en este caso, Michelle Williams. Ok. ¿Verdad? Ahora bien, la gente sí quiere que ya Meryl Streep se lleve su Oscar después de tanta nominación. Y sí, yo creo que este es el papel que le puede dar. Ok. Avanzando en los escalones, como mejor actor, también Bichir, que un actor mexicano, ¿verdad? Uh-huh. Incluso lo podemos recordar que la película Sexo, Pudor o Lágrimas, de la canción de Alex Sintek, que pega mucho en la radio. Brad Pitt, Gary Oldman, Josh Clooney y posiblemente el que pueda ser el ganador para muchos es el The Artist, John Dujardin, que esa sería la revelación. Sin embargo, siento que puede ser que entre Brad Pitt y Josh Clooney se puedan también llevar la película, ¿verdad? Sí. Ya pasé casi terminando. Mejor director puede ser Martin Scorsese, de la película que se estrena hoy, o de The Artist, de Michel Hazanavicius, que es francés, Alexander Payne, de Los Descendientes, Terrence Malick, de Árbol de la Vida, y Woody Allen, de Midnight in Paris. Midnight in Paris es una película bien interesante. No sé si vos has tenido la oportunidad de verla. No, todavía no. Fíjate que es con Owen Wilson, pero lo interesante de esta película es que Owen Wilson hace una interpretación como que si él fuera Woody Allen. Me imagino que por eso lo buscó. Nada más que Woody Allen, por su edad, no podía hacer este tipo de papel. Se requería de un escritor joven, etcétera, etcétera. Fíjate que vi la película y me llamó bastante la atención. Ojo, no soy muy fan del trabajo de Woody Allen, pero sí me gustó esa película. No siento que va a ser la que se va a ganar el Oscar, porque también está nominada como mejor película, pero sí siento que está bien metida, ¿verdad? Okay. Ahora bien, de las películas nominadas a mejor película, dentro de dato interesante, Brad Pitt participa en dos de ellas, que es Moneyball y El Árbol de la Vida. Sí. ¿Verdad? Se une The Artist, que es, ya sabemos que está bien fuerte. Hugo, Criadas y Señoras, Tan Fuerte, Tan Cerca, Los Descendientes y Caballo de Guerra, que hemos estado hablando de ella en las semanas pasadas. Eso complementa la planilla que se va a presentar para los Oscar y va a ser el tema del domingo en la noche. Perfecto. Pues a ver si supo qué tal el artista, ¿no? Si, porque todo proyecta que va a ser la gran ganadora. Todo proyecta que esa, Los Descendientes y Criadas y Señoras son las más nominadas. Esas tres películas son las tres más nominadas. Se supone que la fiesta principal a la cual nos van a invitar después de los Oscars sería la de Artist, pero no ha sido ni la primera ni la última vez que la fiesta con la favorita se queda con los moños hechos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Muchas sí. veces, recordar que nosotros necesitamos un par de sorpresas en los Oscars para que sean lo que son, ¿verdad? Hablando un poquito del show, pues tenemos a Billy Crystal, que es quien lo va a dirigir. Sí. Y ni cosa mejor, porque es un tipo que ya él conoce este trabajo a la perfección. Perfecto, Sisu. Bueno, ¿quieres agregar algo más, mi estimado Sisu? No, fuera de eso, pues que empiecen a opinar en el Facebook de la radio, en el Facebook de Peliculeando, empiecen a opinar qué es lo que creen para los Oscars. De ahí, pues seguimos directo, pongan a ver de las películas que han visto, de las que no han visto, de lo que esperan. Y ya directamente, pues los esperamos en la transmisión. Sería en Canal 5. En el 5, correcto. En el 5, confirmado. Sí, sí, sí, sí. En Canal 5, desde las 6 de la tarde. Yo creo que también Alan nos va a ayudar a interactuar, Alan Vanegas, agradeciéndole, creo que nos va a ayudar a interactuar durante la transmisión de los Oscars. Él va a estar manejando, peliculeando, por si la gente quiere opinar de todo, porque fíjate que para los Globos de Oro hemos hecho esa actividad, que es estar poniendo los comentarios de lo que está sucediendo, y a la gente le gusta estar tanto con el tele como con la red social ahí a la par. Perfecto. Entonces vamos a tratar de hacer eso, ya que yo voy a estar aquí con Carmen y con vos, pues con los comentarios ahí. Perfecto, Sisu. No, muchas gracias también, les agradezco mucho, gracias por todo, gracias siempre por estar pendiente, gracias por descargarnos el podcast, estén pendientes siempre. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Bueno, no es la temporada de premiaciones, termina ahorita con la entrega de los Oscars, ahorita en la semana subsiguiente vamos a tratar de sacar, se supone, si las distribuidoras se ponen de acuerdo, ya poder sacar las películas que tenemos rezagadas. En este caso sería Ghost Rider y Underworld, que son las que nos deben todavía. Empezamos ya con una que otra fuerte. Recordemos que para finales de mes deberíamos de estar esperando ya Ira de Titanes, ¿verdad? Que vamos con eso. Y después ya entrar de lleno a lo que sería verano, porque recordad que ahora están agarrando todavía los últimos dos fines de semana de abril para meter películas fuertes. ¿Por qué? Porque no caben en verano. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces se han decidido, como si te acordás, el año pasado Rápido y Furioso empezó a hacer esto, de que meterse mejor un poquito antes, y así les va mejor porque no tienen tanta competencia y todavía es considerada como película de verano. Perfecto, muchas gracias, Isu. No, muchas gracias a todos, les deseo un feliz fin de semana. Gracias a ustedes ahí en cabina y nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.